¿Cómo te llamas y qué relación tienes con el caso de Brad Will? Mi nombre es Gualberto Francisco Santiago Navarro y bueno, la relación que tengo con el caso Brad Will fue implicarme en el problema del asesinato por haberlo auxiliado en el lugar donde recibió dos impactos de bala. ¿De qué forma ha ido evolucionando la investigación del caso efectuada por la PGR desde la muerte de Brad Will hasta ahora? Pues en un primer momento se detiene a tres personas, al síndico municipal de Santa Lucía del Camino, que es el municipio a donde fue asesinado Brad Will, junto con otras dos personas trabajadoras del municipio también. A ellos los agarran queriendo huir, a uno de ellos los agarran en la terminal de autobuses, a las otras personas en la misma situación. Posteriormente los liberan y se les retira cualquier tipo de cargo, ¿no? Sin tener una investigación, sin tener elementos precisos, se desata una guerra mediática donde se manejaban nombres. Ahí fue la primera vez donde aparece mi nombre, aparece el de mi hermano, aparece el de mi madre y aparecen otros compañeros. Nosotros nos organizamos diferentes testigos y nos ponemos de acuerdo con el abogado que estaba llevando el caso, que es Miguel Ángel de los Santos. Y decidimos armar una estrategia para presentarnos y nos presentamos de forma voluntaria. Después la investigación se inclina hacia nosotros. Todos los elementos que nosotros proporcionamos, datos precisos sobre los hechos, después se revierten en nuestra contra y empiezan a inculparnos a nosotros. ¿Cuál es la situación actual de los acusados en este caso? ¿Quiénes son los acusados? ¿Si participan en algún colectivo? La situación actual y desde que se torna la investigación en contra nuestra, desde entonces ha habido hostigamiento hacia nosotros mismos, hacia los familiares, hacia amigos, ha habido vigilancia en nuestras casas, ha habido intervención en los teléfonos y constantemente se ha dado ese hostigamiento hacia todos los testigos que nos presentamos. La situación de cada uno, somos cinco, cada uno de nosotros tiene trabajo. Somos activistas, eso no lo negamos. Por eso es incoherente lo que manejan, ¿no? Ya que pues todas las actividades que nosotros realizamos están enfocadas hacia el respeto hacia los derechos humanos. En la misma situación, pues buscamos justicia siempre hacia todas las personas que son agredidas, que son golpeadas, asesinadas, encarceladas en nuestro país, ya que se vive una situación que se vuelve común en algún momento, ¿no? Donde a diario en las noticias hay gente asesinada, gente presa, y exigimos justicia también para ellos, ¿no? Nosotros creemos que por ser activistas, también por esa parte nos están queriendo atacar, ¿no? Cada uno de nosotros hace un trabajo diferente. Gustavo Vilchis es fotógrafo independiente, se ha metido mucho en la cuestión indígena, él ha participado a través de la foto. Miguel Cruz es integrante de Consejo Indígena, por la misma situación ha hecho trabajo con el sector indígena y bueno, en Oaxaca, pues siguen su trabajo, ¿no? Mi hermano y yo, Edgar Santiago Navarro y Leonardo, y yo somos parte de un colectivo que se llama Siembra y Cosecha. Nosotros trabajamos directamente en comunidades en el campo, tratando de llevar algunas alternativas hacia los problemas en el campo, ¿no? Entonces creemos que por nuestro proceso y trayecto de lucha, por ahí nos quieren atacar, ¿no? ¿Nos puedes contar cuáles han sido los últimos movimientos de la PGR en torno a este caso? Bueno, lo que hace la PGR ahorita es retomar una vez más la primera parte de la investigación que hizo la PGJ, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, retomando que los dos disparos lo hizo la misma persona y lo hizo a menos de 2 metros. Nosotros pensamos que se quiere buscar a un chivo expiatorio, ¿no? Que pueda señalar en algún momento o que de ahí se pueda abrazar, digamos, a otra gente que no estuvo implicada, ¿no? El cual es nuestro caso. Vemos que está muy organizada estratégicamente estas aprehensiones, ya que no tienen ningún elemento. Creemos que también se pudo haber pagado testigos o se pudo haber presionado a algunos testigos para que se pudiera señalar, ¿no? Ya que dentro de estas investigaciones nosotros sabemos por vecinos que fueron interrogados, las preguntas que les hacían, pues casi les daban la respuesta al mismo tiempo, ¿no? Fueron interrogados también niños, gente que pues no sabía muy bien sobre la situación. Las declaraciones fueron muy ambiguas en todo momento, ¿no? Y nosotros pensamos que por ese lado está bien armada su estrategia y los dos compañeros que habían sido capturados ahorita son libres. Eso permitió accesar al expediente y ver cuál es la situación del caso de cada uno. a los cinco que nos presentamos, se nos inculpa de encubrimiento al caso, y a las otras cuatro personas más que también tienen órdenes de aprehensión liberadas, también se les culpa de encubrimiento. Y bueno, también pensamos que por ahí se pueda derivar otras investigaciones de cada uno. Y bueno, estamos a la expectativa. Ahorita se están moviendo algunos amparos para que puedan respaldar y se puedan suspender las órdenes de aprehensión. Es algo inoperable, ya que al meter un amparo, para que sea eficiente, pues hay que presentarse a declarar y hay que ir a firmar cada 7 días. Por lo menos los compañeros que estamos fuera del estado de Oaxaca no podemos hacer eso. Y bueno, no nos garantiza nada que nosotros nos presentemos y que no nos vayan a detener, ya que sabemos cómo funcionan las instituciones. Y en la misma situación, cuando nos presentamos de forma voluntaria, pedimos condiciones para que nosotros nos presentáramos.